Yeah, homies re, loco, estamos enfrente, ajá, Dangerous MCs, Pity, Fast, T-Block, TPK, here represent all Miss International. Homies represent aquí siempre en el mando, homies represent aquí te van callando. Homies re, homies re, homies re, homies re, oh, homies re, homies re, homies re. Homies Red, oh! We'll join now. Fast, fast, breaking the rules, yeah? Sigo corriendo por la mierda de tu zona, quedando papelera, lunas y diciendo trolas. El negro no le cambian aunque esté subido en dólar. No, no, sin condor como el Chojin y su Lola. Claro que sí, come si puedes y tienes cojones. Masones de colores, siempre metido en follones. Mamá, peleas, movidas sin razones, en grandes situaciones y negociaciones. Sí, sí, mi, sí, estoy feliz con mi pedazo swing. Demasiado easy, Jungle Kings, Living Madrid, aquí es así, ten cuidado con esos niggas. Para ellos no serás un mártir, homie re internacional, a lo comercial lo van a afligir. Colaboramos en Alemania, el inglés para tu magazine cuando cogemos el mil. Dangerous MCs, cógelo si tienes dos huevos y un palo, cabronazo. Si Tibla se junta con esto, sale hardcore. Hot das is right up, yet it's hardcore. Here come Dangerous MCs, games dear poor. Wenn du uns siehst, solltest du uns aus den Augen gehen, bevor du dir in die Hosen pissst. Haha, Mann, wenn du uns hörst, ist das nicht seltsam, was du fühlst. Das nennt man Flow, Hals, Maul, Ho, denn sonst holen wir den Killer aus uns, ho. Bleib weg, kleine Jungs, we are a bad influence to you. We are a bad influence to you. Homies red, homies red, homies red, homies red, ho, homies red, homies red. Homies red, homies red, oh! Homies represent a sus nakis, sacan brillo. Difícil ver la luz si este menda va conmigo. Pocas veces podrás pensar en positivo. Obstruyo tu conciencia de fácil permanencia, pero como siempre yo mantengo mi esencia. Tengo el poder de la rima pensativa, influyo a tu mente para ganar la partida. Pero si te rajas ya no habrá salida. Comparas a tus homies y invencibles de por vida. Las guerras vienen y van, ja, dijo Tupac. Siempre mis soldados firmes están. Cada momento es un nuevo juego. Letristas mueven ficha para dejar de ciego. Juntos con mis homies tocamos el cielo. Cuenta las estrellas, unidos estaremos. Ja, unidos estaremos. This is the rap, man, it's never rain, damn. Just feeling with the season going down with the message. The mother crew killing the bass for you. Freezing with my rhythm every time, could have seen them flipping. My race I'm making you and your friends all down and stray. That's what happened now, huh? I'm got the fucking money, so all I can say is just beat him. It's sad, but it's the truth, man. This world, it hasn't been done for you, man. Wars, crime, death, gangs, that's all that we had here from New York. So if you ever had this thought, there's only one thing you should know, yeah. You're not alone, get this mess and going crazy, making basic feelings later. To having trouble, just gotta shout, mayday, mayday, mayday. Homies red, homies red, homies red, homies red, ho, homies red, homies red, homies red, homies red, ho. Tío, me estáis llenando todo de mierda. Hay una cosa que se llama basura. Vale. Me estáis llenando todo de mierda.